estás conmigo aunque esté lejos. No importa el tiempo ni el lugar, porque la magia de tu boca me hechizó con esos besos que no puedo olvidar. Y grito a los cuatro vientos, solo tu nombre está en mi voz. Y la distancia es poca cosa para mí, porque te llevo dentro de mi corazón. Besos brujos que me diste ayer, nada los puede borrar. Cuando me fui no me alejé, siento tus labios en mi piel y no hay distancia que nos pueda separar. Besos brujos que me diste ayer, nada los puede borrar. Cuando me fui no me alejé, siento tus labios en mi piel y no hay distancia que nos pueda separar. Que volveré a buscarte, porque no pierdo la ilusión. Quiero que llenes el silencio con tu voz en el lugar que ahora ocupa esta canción. Y con la luna de testigo voy a besarte otra vez, hasta que borres con tus labios el dolor que llevo hoy marcado a fuego en mi piel. Besos brujos que me diste ayer, nada los puede borrar. Cuando me fui no me alejé, siento tus labios en mi piel y no hay distancia que nos pueda separar. Besos brujos que me diste ayer, nada los puede borrar. Cuando me fui no me alejé, siento tus labios en mi piel y no hay distancia que nos pueda separar. Besos brujos que me han hechizado, besos brujos han marcado a fuego mi piel, besos brujos que me han hechizado.